La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto. Es el domingo número 19 del tiempo ordinario. Escuchemos del libro de la sabiduría. Castigaste a nuestros adversarios y a tus elegidos nos cubriste de gloria. De la carta a los hebreos. Esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan, y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Hará allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle cuando llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto que su amo lo deja al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. Siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Del Salmo 32 respondemos: Dichoso el pueblo escogido por Dios. Hemos vuelto, se puede decir, hemos regresado al ordinario, muchos, a casa, a la escuela, al trabajo. Y qué bien siempre escuchar la palabra que orienta, que guía, que sostiene que ilumina, que fortalece. Se trata de ir construyendo la vida, de ir construyéndonos como personas. Se trata de hacer una sociedad más habitable, donde el respeto y la amabilidad se vayan sembrando, cultivando, y todos disfrutemos de esos frutos. Para un cristiano es muy importante ponerse a la escucha de la palabra y tratar de interpretarla para aplicarla. Hoy, muy probablemente, el pasaje que acabamos de escuchar tiene como trasfondo la necesidad de ofrecer criterios para aquellos que pretendieran servir en la dirección de las comunidades cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque aparece ahí la palabra siervo, servidor, administrador, y aparecen algunas indicaciones. Son pues personas que están al frente, dirigentes, y ellos pues deben estar ahí, al pie del cañón, cumpliendo lo que se les ha confiado. En esta ocasión quiero compartir otra aplicación, nada más dirigida al deporte, a los deportistas, a quienes están al frente de los equipos. No hay equipo que no tenga alguien al frente. Y también, aunque sea un deporte individual, él tiene que estar o ella tiene que estar al frente. Es el dirigente, y todos estos criterios aplican al dirigente. No puedo dejar de escuchar el Evangelio de este domingo al margen de todo esto, de quienes hacen del deporte un estilo de vida y un medio para desarrollar su potencial humano. Hoy en el Evangelio, Jesús sigue instruyendo no solamente a los discípulos de a pie, sino a los dirigentes y también al que tenga oídos para ir. Él sigue en el camino hacia lo definitivo. No olvidemos, Lucas va construyendo el Evangelio, bueno, lo va escribiendo de acuerdo a esta subida a Jerusalén, donde Jesús va a morir y resucitar por nosotros. ¿De qué se trata? ¿Dará Jesús estrategias a los dirigentes? No son estrategias, por más importantes que sean. Da Él es el camino, nos da ese indicador que debe tener todo dirigente, deportivo o no deportivo, que busque ser fiel, que busque dar buenas cuentas. No se trata de conquistar trofeos, que al fin de cuentas se enmohecen con el paso del tiempo. Se trata de la fe, la entrega que necesita el creyente para lograr el tesoro inagotable del reino de Dios. La confianza total en Dios, el gozo de su cercanía, son no solamente valores, son criterios decisivos en el largo combate durante el camino de la vida del discípulo. La confianza total en Dios, eso no debe faltar. Qué bueno que lo invocamos siempre que iniciamos un partido o iniciamos algo durante el día o iniciamos o continuamos una responsabilidad. El discípulo es un atleta de Dios que tiene que ponerse la camiseta de la vigilancia, de la responsabilidad, si quiere llegar a la vida eterna. Responsabilidad y vigilancia se mezclan con la túnica del servicio. La túnica bien puesta es estar ahí donde uno debe estar. ¿Dopaje? ¡Ah, caray! Pues el engaño del dopaje no cabe, en la pureza de corazón que se exige al discípulo. Si la camiseta combina estas actitudes de vida, el camino será más luminoso y podremos llegar a las puertas del reino que estarán abiertas y al Padre dueño de todos los equipos. Es día domingo, ojalá pues que la certeza de la presencia misericordiosa de Dios nuestro Padre pues nos ayude a estar vigilantes, a ser responsables. Jesús ilustra este espíritu que se manifiesta en actitudes. Hoy lo dice con varias frases, de varias formas, con varios gestos. Nosotros somos hijos del Padre, no lo olvidemos. Somos simples administradores. No somos dueños del equipo. Domingo, pues, todos a la cancha. Vamos caminando como buenos discípulos. Haz de este día domingo un gran domingo.